Con motivo del Año Nuevo, todos los coreanos visitaron las estatuas y las imágenes sonrientes del gran líder Kim Il-sung y el gran dirigente Kim Jong-il colocadas en distintos lugares de Corea. Ante las estatuas de ellos erguidas en la colina Mansu estaba colocado el cesto de flores enviado por el máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado, y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Se depositaron otros cestos en nombre de los órganos centrales como el partido, fuerzas armadas y el Estado, las unidades militares y los centros laborales y docentes capitalinos, y de la sucursal del Frente Democrático Nacional Antiimperialista en Pyongyang y ramos de flores. Similares actividades se desarrollaron en distintas partes de Pyongyang y las localidades. Todos los visitantes hicieron profunda reverencia a los grandes líderes.